quiero yo, así te quiero yo, con el más puro amor. Eso sí es de por ti, mi sincero corazón. El sol no puede alumbrarte, como no he de alumbrar yo con tanto amor para ti.